está llamando. Ye morenita linda, la cumbia te está llamando. Y es que el indio toca su tambor, guacharaca, conga y llamador. Es que el indio toca su tambor, guacharaca, conga y llamador. Ese es el sabor. Lorelolei, lerolai. Lorelolei, lerolai. Lorelolei, lerolai. Mi negra cumbia quiere bailar. Lorelolei, lerolai. Lorelolei, lerolai. Lorelolei, lerolai. Mi negra cumbia quiere bailar. Para todo el continente, una vez más, Aarón y su grupo Ilusión. Llegó papá, la música de Barrio. Mi negra cumbia quiere bailar.